Bueno, hermanos, pues nuevamente buenos días y bienvenidos a la Iglesia de Cristo. Pues hoy es para mí, aparte de que es un día especial porque es el día que le dedicamos a nuestro amado Dios, ¿sí? Cuando menos un poco de lo mucho que Él nos da, le dedicamos un poco de tiempo. Pues hoy para mí, pues es un día también muy especial porque por primera vez en todo el tiempo que yo tengo de ser discípula de Cristo, voy a dar la Santa Cena. Y déjenme decirles, hermanos, que para mí no es tan sencillo porque estoy tan consciente que ponerse aquí al frente de ustedes y poder hablar de Dios, de la palabra de Dios, pues es un compromiso muy grande. Porque primero debemos de tener un corazón lleno de amor, de gratitud, de obediencia y sobre todo de congruencia. De lo que yo voy a hablar, pues tengo que yo ser congruente, no puedo estar hablando cosas que ni yo creo o que yo no hago. Y bueno, pues lo que primero quiero que hagamos, hermanos, es que oremos para que Dios se quede en este momento en control de este mensaje, ¿sí? Este mensaje que yo les voy a dar, y porque a través de mi boca Él pueda hablar a sus corazones. Oremos, hermanos. Padre bendito que estás en el cielo, Padre amado, mira, Señor, estamos aquí ante tu presencia amada y divina, porque sabemos, Señor, que tú eres el Rey. Y sabemos, Señor, que tú en este momento estás aquí con nosotros. Y es por eso, Señor, que yo te ruego tanto que te quedes en control de este mensaje que yo voy a dar sobre la Santa Cena, Padre. Que tú te quedes en control de todo lo que yo voy a decir. Que sean palabras tuyas, Padre, que emanen de mi boca. Y que por favor, Padre, lleguen a los corazones de todos y de todas y que queden, Señor, injertadas en el corazón, porque sabemos, Señor, que tu palabra debe siempre estar en nosotros. Te lo pido tanto, Padre, en el nombre amado y bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, cada domingo que nosotros estamos aquí y que comemos el pan y que bebemos el vino, recordamos el precio que Cristo pagó por nuestra salvación. Esto nos ayuda mucho porque refresca nuestro corazón y sobre todo pues nos llena de gratitud. Pero, ¿qué es la gratitud realmente para nosotros como discípulos en Cristo? Si nosotros nos vamos a un diccionario y buscamos la palabra gratitud, encontraremos que gratitud es tener agradecimiento por alguien que hizo algo por nosotros. Pero Cristo, hermanos, no hizo algo por nosotros. Cristo dio su vida por nosotros. Como dijo Emmanuel en la bienvenida, dio su vida por amor a nosotros y por obediencia. Cristo, hermanos, no nada más dio su vida, sino sufrió terriblemente por nosotros. Yo cuando estaba escribiendo esto, me puse a leer en una parte donde viene todo el Vía Crucis y narran muchas de las cosas que Cristo sufrió, entre lo que fueron golpes, entre lo que fueron laceraciones, espinas, humillaciones, aventones, bueno, sufrió muchísimo. Entonces, no nada más dio su vida, sino sufrió de una manera, hermanos, que nosotros a lo mejor no logramos todavía entender. Cuando nosotros realmente logramos comprender lo que Cristo hizo por nosotros, por nuestra salvación, sí nos llenamos de gratitud. Y el llenarnos de gratitud, hermanos, es dejarnos dirigir en todas las áreas de nuestra vida por Cristo. viviendo para Él y no para nosotros. Pasamos a la escritura de la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. Y dice así, hermanos: el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, porque murió y resucitó por ellos. La cruz de Cristo debe provocar en nosotros, hermanos, gratitud. Y gratitud ya no es lo que dice en el diccionario, ¿verdad? Sino gratitud para nosotros, los discípulos, los hijos de Cristo, los hijos de Dios, es igual a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vivir para Él y servirlo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, 9, dice así, hermanos: Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. La Biblia afirma que Él es quien nos salvó y nos escogió para su obra, no porque lo merezcamos, sino porque estaba en el plan de Dios. Dios te redimió para que hicieras su obra santa. Nosotros no somos salvos por buenas obras. En el reino de Dios tenemos una función que cumplir, hermanos. Esto le va a dar a tu vida un gran significado y un valor. La vida de Jesús fue el precio que se pagó por nuestra salvación. Y la Biblia lo dice: fuimos comprados por un precio. No servimos a Dios porque tengamos miedo ni por obligación. Servimos a Dios, hermanos, por esa profunda gratitud que tenemos por lo que Él hizo por nosotros. A Él le debemos nuestras vidas. Gracias a la salvación, fíjense, esto a mí me gustó mucho, porque dice que gracias a la salvación, nuestro pasado ha sido perdonado, nuestro presente tiene significado y nuestro futuro está asegurado. Es hermoso esto, porque realmente así es, hermanos. Nosotros hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Ahora nuestra vida, gracias a Cristo, tiene un significado y sabemos con toda seguridad y con toda la fe que Él nos ha dado que nuestro futuro está asegurado. El apóstol Juan enseñó que nuestro servicio a otros en amor muestra verdaderamente que fuimos salvados. Él dijo: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Si no amo a los demás, ni deseo servirles y solo estoy centrado en mis necesidades, debería preguntarme si Cristo está realmente en mi vida. Un corazón agradecido es un corazón que quiere servir a Cristo. Nos vamos, hermanos, a la escritura de Romanos 12, versículo 1 y 2, por favor. Dice así: Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Amén. Bueno, hermanos, pues sería muy importante que todos recapacitáramos cuánta gratitud realmente tenemos nosotros hacia la cruz de Cristo. Si realmente tenemos gratitud hacia el sacrificio que Él hizo por nosotros, porque gracias a Él estamos aquí reunidos alabando a Dios. Gracias a Él podemos estar en comunión todos los días y en cada momento con Dios, con el Dios Todopoderoso. Gracias a Él hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Gracias a Él podemos cada momento de nuestra vida reivindicar por todo aquello en lo que nos equivocamos. Yo, hermanos, los invito a que ahorita, antes de tomar, de comer el pan y tomar el jugo de uva, con un corazón sincero se acerquen a Dios y vean ustedes si realmente están teniendo una verdadera gratitud hacia el gran sacrificio que Él hizo por nosotros, o si nada más somos discípulos de domingo o de martes, y que todos los demás días o todos los demás momentos nos olvidamos de Él y hacemos nuestra voluntad y estamos poniendo nuestros ojos en todo menos en Él. Con un corazón sincero, Señor, hermanos, sabemos que Él está aquí, que Dios está aquí con nosotros y que conoce el corazón de cada uno y sabe cuáles son nuestras verdaderas intenciones, sabe verdaderamente cómo estamos con Él. Pidámosle perdón si realmente no estamos teniendo esa gratitud que deberíamos de tener. Y pidámosle también que nos ayude a redarguir nuestros corazones para entender verdaderamente lo que Él hizo por nosotros, hermanos. Oremos. Padre Santo, Señor bendito, Tú que estás aquí con nosotros, Señor, Tú que todo lo has hecho por amor a nosotros, Padre, te pedimos que nos ayudes a reconocer cómo estamos en nuestro corazón. Si realmente, Padre, la gratitud que nosotros tenemos es verdadera o no, Señor. Te pido tanto, Señor, que Tú bendigas el pan y el jugo de uva, Señor, que representa, Señor, Tu cuerpo y Tu sangre que derramaste por nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre amado de Tu Hijo Jesús. Amén.